white girl, la gringa. White girl, la gringa. Yo no soy un shy guy, my. Dímelo, gringuita, que hay. Sabes que como tú no hay. Quiero darte boom, bye. Yo tengo el flow que no para. Tú eres la que me lo para. Yo cuando veo rebotar esa nalga, rapa pam pam, de lejos me mata. Swish, rock with the bass, rock with the bass. Look to grab a girl like you to my sugar piece. Pretty face and waist, and you know you got ass for days. White girl, la gringa. White girl, la gringa. White girl, la gringa. Oye, gringita, quiero tu cosita. Oye, gringita, white girl, la gringa.